El pasaje que vamos a destacar en esta noche está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 14 y desde el versículo 20 en adelante. Primera Corintios 14, desde el versículo 20 hasta el 25. Usted va a tener proyectado seguramente este pasaje y yo voy a estar leyendo también, quizás va a diferir un poquito en algunas palabras, pero usted siga la lectura y lo va a poder comprender perfectamente también porque se trata a lo mejor de una versión distinta. Pero en 1 Corintios 14, del 20 al 25, dice así la Biblia, la palabra de Dios. Hermanos en Cristo, sean inocentes como niños, pero no piensen como niños. Piensen como personas maduras. Dios dice en la Biblia, le hablaré a este pueblo por medio de extranjeros y en idiomas desconocidos, pero ni así me harán caso. Por lo tanto, hablar en idiomas desconocidos podrá probarles algo a los no cristianos, pero para los cristianos esos idiomas no prueban nada. En cambio, los mensajes de parte de Dios son para los cristianos, no para los que no creen en Dios. Supongamos que todos de la iglesia se reúnen y comienzan a hablar en idiomas desconocidos. Si en ese momento entra gente de afuera o llegan algunos que no creen en Cristo, van a pensar que ustedes están locos. Pero si todos ustedes hablan de parte de Dios, esa gente se dará cuenta de que es pecadora y les confiará a ustedes hasta sus pensamientos más secretos. Luego, se arrodillará delante de Dios, lo adorará y reconocerá que en verdad Dios está entre ustedes. Quiero compartir con usted de parte de Dios en esta noche lo que la gente debe hallar en la iglesia. Lo que la gente, las personas deben hallar en la iglesia. Mire, algunos podemos creer que lo que la gente necesita hallar es un buen compañerismo, buena amistad, un entorno saludable, donde no hay peleas y hay comprensión y nos sentimos bien en ese aspecto. Otros pueden creer lo mismo y agregar que es necesario que la gente encuentre ayuda material. Hay muchas necesidades y la gente padece dificultades económicas y necesita hallar en la iglesia ayuda material. Todavía otro podría decir, bueno, pero además necesita buena atención, una buena recepción, interés en sus personas, un buen saludo, una buena ubicación. Todavía otro podría decir, bueno, lo que la gente necesita hallar en la iglesia es una buena música, una linda música, algo inspirador, algo que nos haga sentir bien y pasar un grato momento. Y todavía otro va a decir, no, necesitamos que sea un lugar cálido y confortable, donde la gente no se sienta incómoda, no tenga ni frío ni calor, y bueno, que esté a gusto también entre nosotros. Otro dirá todavía, bueno, la gente necesita hallar en la iglesia un buen método de enseñanza de la Biblia, así ellos pueden aprender y saber lo que la Biblia dice al respecto. Y quizás otros todavía podrían agregar otras cosas. Sin embargo, y más allá de que obviamente cada uno de estos aspectos es importante, no son suficientes. No debemos pensar que en la iglesia lo que la gente debe hallar es esto o solamente esto. Lo que la gente necesita hallar en la iglesia es a Cristo y al poder de Dios entre nosotros. La gente necesita de manera vital, imprescindible, hallar a Cristo y que el poder de Dios se manifieste a través del Espíritu Santo. Eso es lo vital, eso es imprescindible. Por lo cual nosotros como iglesia debemos poner nuestro foco, nuestra búsqueda en que se produzca esto cada vez que nos reunimos. ¿Qué es? Que la presencia de Dios sea manifiesta a todos los que están, no solo aquellos que ya conocemos a Cristo personalmente, sino fundamentalmente aquellos que no le conocen. Y aquellos que ingresan aquí o participan de nuestros encuentros puedan percibir que la presencia de Dios está allí, como dice este pasaje. Pero no solo hallar la persona de Cristo, porque si está la persona de Cristo, está el Espíritu Santo, y si está el Espíritu Santo, hay poder de Dios disponible para las personas. Porque en definitiva lo que necesitan las personas es ayuda, sostén, fortaleza, pero necesitan ser restaurados, necesitan ser perdonados, necesitan ser sostenidos, necesitan ser sanados de las heridas que ya han estado sufriendo en la vida. Necesitan hallar paz, como decíamos al principio. Necesitan dirección, necesitan encontrar el propósito de la vida y encontrar aquel que les ayude a vivir la vida en plenitud. Y este es Cristo. Por lo cual, si nosotros como iglesia nos concentráramos solamente en brindar cualquiera de estos aspectos, una buena música, la mejor calidad de música, la mejor presentación, los mejores asientos, la mejor calidez, el mejor compañerismo, y solo eso, nos estaríamos equivocando como iglesia. Porque ninguna de esas cosas puede cambiar, ni transformar, ni dar salvación a las personas, y ellos vienen buscando y necesitando eso. Así que en aquello en lo cual nos debemos concentrar y focalizar prioritariamente es en permitir que la presencia de nuestro Dios esté aquí y sea visible a todos y sea reconocible a todos. Y para usar una expresión, que la piel se nos erice porque la presencia de Dios está aquí, como ahora está aquí. Y si está Él, ese poder está disponible. Y Él es el único que salva y transforma las vidas. Por lo cual, yo como pastor y todos los demás miembros de esta congregación, debemos esforzarnos en que a través de cada uno de nosotros se manifieste esa presencia. Y estar más ocupados y preocupados en buscar a Dios y ser llenos de Él y de su gloria, para después poder hacer todo lo demás que tengamos que hacer. De nada sirve tener todo aquello si no se va a manifestar la presencia de Dios entre nosotros. Porque la gente que viene a la iglesia necesita hallar a Cristo. Y qué bueno si además de eso dice, y la música estuvo perfecta, y el mensaje estuvo bárbaro, y me sentí cómodo, y qué buen compañerismo. Mejor. Pero no puede ser esto si no está la presencia. Así que si no buscamos esto, estaremos equivocando como iglesia y como pueblo del Señor. Solo Dios y su poder lo hacen en las personas. Por eso Él debe habitar entre nosotros, la iglesia, para que la gente lo halle toda vez que venga. Y venga y lo encuentre. Y sea confrontada por esa presencia y la pueda percibir. Y pueda darse cuenta que en Él puede confiar. Y entonces pueda abrir su corazón y decirle, yo te necesito. Y entonces Dios pueda responder y decir, claro, yo estoy para ayudarte. Dame tu vida, te la doy. Te recibo como mi hijo o mi hija amada. Para que la gente pueda hallar a Cristo, por supuesto debe buscarlo. Esto mismo es para nosotros los que ya somos del Señor. Si queremos que Él se manifieste, debemos buscarlo. Si queremos hallarlo y ser hallados por Él, debemos buscarlo. Hay que buscar al Señor, debemos buscar al Señor. Debemos anhelarlo, debemos desearlo, debemos decirle que lo necesitamos. Necesitamos clamar por eso. Y cualquiera sea nuestra necesidad, cualquiera sea su necesidad en esta tarde, usted también va a tener oportunidad, si lo busca, de hallarlo y de decirle, ten misericordia de mí, porque no doy más, porque mira cómo estoy, porque muchos en la Biblia tuvieron esta actitud y este deseo y fueron a buscar a Jesús. En muchos casos los evangelios relatan de personas como usted y como yo, simples, sencillas, que tenían necesidad, que no encontraban auxilio, ayuda ni solución. Y recurrieron a Jesús, quisieron, lo buscaron, escucharon que estaba por allí caminando, hacía milagros, señales, maravillas, sanaba. La gente decía, a mí me bendijo, me cambió mi vida. Y entonces la gente dijo, yo voy a ver porque yo quiero también algo distinto y no lo encuentro en ningún lado. Y entonces buscaron y lo encontraron. ¿Fue difícil? No, enseguida lo ubicaron, estaba allí cerca. Dice la Biblia que Dios está muy cercano a los que le buscan y le buscan de corazón. Si usted le busca, Él está muy cercano suyo, lo va a hallar rápidamente. Así que estas personas lo buscaron y lo hallaron. En algunos casos incluso eran ciegos. Pero esos ciegos sabían que por allí estaba pasando Jesús, por el gentío, por el tumulto, por las voces, porque lo escuchaban a Él. Y entonces clamaron y le dijeron, ten misericordia de mí. Bueno, Jesús, como había tanta gente, había tanta multitud, dijo, qué lástima, mirá que Él me está llamando, pero está muy lejos. No importa la multitud, no importa qué, Dios puso los ojos en usted. Jesús puso sus ojos en ese que lo estaba buscando y quería ser hallado y que tenía esa necesidad. Y se dirigió a ese que estaba clamando y le dijo, ¿qué puedo hacer por vos? ¿Qué necesitas que haga? Y claro que él le dijo, che, no sé, que haya un subsidio, así me puedo mantener y zafar un poquito. Dijo, yo quiero una vida distinta, no quiero más esto. Señor, que recobre la vista. La vista fue recobrada. El ciego comenzó a ver. Cambió toda su vida. Fue transformado. Halló aquello que buscaba. A Jesús, la presencia de Dios. Y el poder de Dios obró en la necesidad de la persona. Pues hay muchos casos de esos. Hay muchos casos de estos entre nosotros hoy acá que te podrían contar y nos podrían contar. Pero eso mismo podría estar ocurriendo hoy también en la vida de todos aquellos que lo necesitáramos. Él está acá. Solo haría falta decir, yo te necesito. Y Él te va a decir, ¿qué querés que haga? Y usted y yo le responderemos. Y, Señor, estoy abatido, estoy en aflicción. Estoy en depresión, tengo problemas, ni sé, estoy sufriendo, me maltratan. Fui maltratado o maltratada hace mucho tiempo y eso no sé por qué viene ahora a mi vida. Que si yo me siento mal, no, estoy vacío. Lo que fuere, con sinceridad, honestidad, confianza. Y Dios responde, así como eso con todos aquellos que fueron a Él, responde. Va a estar respondiendo a su inquietud. Para hallarlo, hay que buscarlo. Si la gente no busca, es porque no necesita. Y si no necesita, no va a encontrar. No solo necesitamos hallarlo, y para eso hay que buscarlo, también hay que buscarlo en el lugar correcto. En el lugar correcto. La Biblia cuenta de un acontecimiento y fue cuando Jesús murió allí en la cruz del Calvario y algunos tomaron su cuerpo y lo bajaron, lo prepararon como era la costumbre en aquel momento y lo pusieron, dice, en una tumba, en un sepulcro nuevo que todavía no había sido utilizado allí en un hueco de una roca. Y bueno, más allá de todo eso, lo interesante es que al tercer día, algunas de las mujeres que estaban con los discípulos fueron al sepulcro llevando especias aromáticas, también la costumbre de aquel tiempo, y se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro había sido removida. Y al ingresar, y antes de ingresar, ya se dieron cuenta que algo había pasado, no estaba el cuerpo de Jesús adentro. Y entonces comenzaron a preguntarse, ¿dónde estará el cuerpo de Jesús? Y a buscarlo, ¿dónde estará Jesús? Y dice la palabra que había allí aparentemente un hortelano, alguien que cuidaba, y le preguntaron y él dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. El punto es, a veces buscamos y pretendemos hallar en el lugar equivocado. No es allí, no es en la tumba donde iban a encontrar a Jesús, Él estaba resucitado. Así que para buscar a Jesús y hallarlo, tenés que buscarlo en el lugar correcto. Dios no está en todas las cosas, como algunas personas también en este tiempo sostiene. Eso es una corriente filosófica y desde el punto de vista bíblico es una herejía llamada panteísmo. Dice que Dios está en todas las cosas. Y aquí tenemos unos bafles, Dios está en los bafles. Y los micrófonos, Dios está allí. Y en estas flores o plantas también está allí. Dios está en todas las cosas. Y eso es una herejía, no me dice eso la Biblia. Algunos dicen, bueno, Dios está en todas las religiones, en cualquier religión. Todas las religiones hablan de lo mismo, del mismo Dios. Eso no lo dice la Biblia. En primer lugar, la Biblia no habla de religión. La iglesia, esta iglesia, no habla de religión, no propone religión. Así que tampoco es allí donde alguien con sinceridad y búsqueda honesta va a hallar al Señor. Tampoco allí, porque algunos tienen una mezcla que se llama sincretismo. Entonces se habla un poco de Dios, se cita a veces la Biblia, pero también hay otro libro que es importante, o hay alguien que fundó esa iglesia, un ser humano, o bueno, después se mezclan todas las cosas, ¿no es cierto? O hay otros que incluso niegan a Jesús. ¿Y cómo hallar a Jesús si en ese grupo se niega a Jesús? Así que no es en cualquier religión, no es en la religión. Tampoco se halla a Jesús en un crucifijo o una imagen. Otra vez, normalmente el crucifijo muestra a Jesucristo colgado allí en la cruz. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él vive, ya no está más colgado en la cruz. Estuvo, pero resucitó, Él es un Dios vivo. No necesita imágenes ni símbolos. Él mismo en persona se presenta a tu vida y a la mía. Y se revela esa presencia y yo puedo ser absolutamente consciente de que allí está Dios y está delante mío ahora. Así que no hace falta ningún símbolo de este tipo para hallar a Dios. Tampoco Dios está en uno mismo. Esto es otra corriente moderna que hay por aquí, por el mundo, ¿no es cierto? Y normalmente aquello llamada Nueva Era o New Age es la que propaga este tipo de enseñanza. Dios está en vos. Y se llega a tal extremo que se dice en realidad, vos sos Dios. Y esto por supuesto que es una contradicción, una herejía, es apartar a la gente que pueda tener verdadera necesidad de Dios y deseo de encontrarlo a Él, es apartarlo y confundirlo todavía más. Y la gente puede decir, uy no, sí, yo estoy, y fue engañado o engañada. La Biblia dice otra cosa, que no somos Dios. ¿Cómo serlo? Hay un solo Dios. Y ese Dios tuvo el poder y tiene el poder para venir y hacerse hombre. Jesús se hizo hombre, era Dios, dejó los cielos y vino y se hizo hombre, habitó entre nosotros. Y al mismo tiempo tiene el poder, siendo hombre, para volver a recuperar todos sus atributos divinos, porque volvió al cielo y allí está ahora. No hay ser humano que pudo haber hecho eso. ¿Qué ser humano puede decir soy Dios? ¿Qué ser humano puede transformarse en Dios, todopoderoso, omnisciente y omnipresente? Ninguno. ¿Qué ser humano podría arrogarse el poder para haber hecho la creación, crear los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay? Ninguno. ¿Qué ser humano podría decir yo vivo desde siempre y para siempre? Ninguno. Vaya, no voy a seguir con los ejemplos, usted se da cuenta fácilmente del engaño que hay detrás de cualquier persona que pueda ser considerada Dios o de que todos los seres humanos tengamos que entender que somos dioses. No hay tal. El ser humano debe reconocer al único y todopoderoso Dios y saberse a sí mismo pequeñito, débil, limitado, incapaz e impotente para muchas cosas, y entonces debe reconocer que necesita a ese Dios para vivir una vida de plenitud. Pero no somos dioses, adoramos y reconocemos al único que lo es. Así que para hallarlo hay que buscarlo, pero para hallarlo hay que buscarlo también en el lugar correcto, si no, no lo voy a hallar. En tercer lugar y último lugar, para hallarlo hay que buscarlo, hay que hacerlo en el lugar correcto también, pero hay que hacerlo con la actitud correcta. La propia palabra nos cuenta de muchas personas que seguían a Jesús, iban tras él, participaban de las reuniones, escuchaban sus enseñanzas, pero lo que estaban esperando era que llegara el momento de la merienda, del almuerzo o del desayuno. Jesús en una oportunidad, porque se extendió en la enseñanza, alimentó a una multitud de 5.000 varones, habría que agregarle las mujeres y los niños, así que fue una enorme multitud. Y él los alimentó, y bien alimentados, esa es la idea. Así que, para Jesús nada queda sin reconocer ni en secreto. Él sabía cuál era la motivación de aquellos que le seguían. Así que le dijo: esperen, sean honestos, yo sé por qué me siguen ustedes. Ustedes me siguen porque yo les di de comer. Ustedes me siguen porque yo les di los panes y los peces. Así que no había una actitud correcta de corazón, reconociendo: yo te sigo porque te necesito. Mi vida necesita ser cambiada y transformada. Ellos le estaban siguiendo por conveniencia, por tratar de obtener una ganancia ahí circunstancial, momentánea, pero nunca dispuestos a entregar su vida al Rey de Reyes y dejar que su poder cambie y transforme todo. Son aquellos que decían: bueno, un poquito sí, viste, pero deja, yo esto no estoy dispuesto a dejarlo de lado, después te van a hacer esto, te piden aquello, te prohíben lo otro, entonces un poquito, hasta ahí está bien. No hay esa especulación, Dios necesita toda tu vida. Y si alguien espera conseguir unas migajas de... No, Él está dispuesto a bendecir toda tu vida por completo y para siempre. Y Él sabe perfectamente qué es lo que yo necesito o no. Otro, en alguna oportunidad, estaba a la puerta del templo, no este, sino en una historia bíblica, ¿no es cierto? Y estaba allí pidiendo limosna. Y iba a la iglesia, escucharía el mensaje, pero estaba allí para pedir limosna. Y cuando pasaron los discípulos del Señor, Pedro y Juan, les dijo: che, no tiene una ayuda, estaba postrado. Su condición era real, necesitaba. Pero no era lo más importante recibir una limosna, una ayuda material. Lo más importante era hallar a aquel que podía cambiar y transformar su vida para siempre, sin que tuviera necesidad nunca más de pedir una limosna. ¿Se da cuenta de la diferencia? Y esta persona descubrió esto. Y Pedro y Juan le presentaron a Jesucristo para que él pueda ser hallado por este que estaba postrado. Y efectivamente aceptó a Cristo, le entregó su vida a él. Dijo: es verdad, yo necesito mucho más que limosnas. Yo necesito una vida distinta. Y el poder de Dios sobró. Y lo sanó, y lo levantó, y caminó, y anduvo. Y su vida fue cambiada y transformada. Nunca una limosna iba a poder causar ese cambio y esa transformación. Así que hay que buscarlo y hallarlo en el lugar correcto y con la actitud correcta. Aquellos que quieren un cambio de vida, que quieren hallar libertad, que quieren como abrir las puertas de esa opresión, de esa cárcel que parece uno estar encerrado, va a tener respuesta de parte de Dios siempre. Aquellos que venimos con actitud de arrepentimiento, de humildad, incluso a reconocer nuestras propias faltas, errores o pecados, entonces siempre tenemos respuesta de parte de Dios. Y aquellos que estemos dispuestos a seguirle a Él en obediencia diariamente y continuamente, pues entonces sobre ellos la bendición de Dios se renueva de día en día también. No hay que buscar a Dios por un parche, por un remiendo para la vida. Dios quiere verdaderamente darte una vida nueva, completamente nueva. No, decir, bueno, más o menos lo arreglamos así, ya está. Él quiere bendecirte y bendecirte de verdad. Él quiere que haya en tu vida total restauración y que vos puedas estar bien no solo por un rato, un momento, unos días, sino permanentemente también. Cuidado. A veces algunas personas buscan el poder de Dios y no al Dios de poder. Algunos buscan la mano que pueda bendecirles, pero no aquel a quien pertenece la mano. Algunos solo están dispuestos a recibir algo, pero no a dar nada para poder alcanzarlo. Y Dios te dice, dame tu vida, dame tu vida. Yo verdaderamente puedo hacer algo por vos, profundo y definitivo. Y lo quiero hacer si me dejás porque te amo. Y él efectivamente lo lleva a cabo así. Para que el poder de Dios pueda obrar en cada uno de nosotros, debemos primero establecer un vínculo con Él. Para que el poder de Dios pueda obrar en mi vida, primero debo establecer un vínculo personal con Él. Entonces, si así lo hago y así lo decido, lo hallo, lo encuentro. Encuentro sus brazos, encuentro su abrazo, encuentro refugio, encuentro fortaleza, encuentro paz, encuentro alguien en quien confiar y desahogarme, encuentro alguien que verdaderamente entiende y me comprende, alguien que no me desecha, alguien que no me lastima más de lo que ya fui, alguien que no me rechaza como a lo mejor ya fui rechazado, alguien que se interesa en mí verdaderamente, que me va a confortar, a consolar, alguien que me va a dar una vida nueva, alguien que me va a salvar, me va a dar libertad, va a traer sanidad a mi corazón herido, vas a hallar y encontrar a alguien que va a traer restauración a tu vida. Él es fiel, Él es bueno, para siempre su misericordia. Y es lo que se propone hacer también en tu vida, en la vida de cada uno. Por eso es importante que toda la iglesia seamos conscientes de esto. La gente necesita hallar en la iglesia a Cristo y el poder de Dios que se está manifestando allí. No solo el domingo en el culto, no solo un miércoles en el culto, no solo en los encuentros que tiene cada área de la congregación. Debiera poder hallarlo en cualquier momento en tu vida y en la mía, que somos la iglesia. Dios no atiende solamente los domingos y en este lugar a las 7 de la tarde hasta 8 y monedas. Dios está disponible todos los días, en todo momento y en todo lugar. Y allí donde una persona manifiesta el deseo de hallarle y lo hace de todo corazón, como dice la Biblia, Dios sale al encuentro. Dios va en auxilio. Dios viene a esa vida y se le manifiesta y se le revela. Así que todos en la iglesia debemos buscarle y hallarle para que Él manifieste su presencia entre nosotros y revele su poder. Eso implica tener anhelo y deseo en nuestro corazón, un afecto profundo por nuestro Señor, un verdadero amor que no descansa hasta que lo encontramos, lo hallamos y nos abrazamos a Él. Necesitamos como iglesia manifestarle permanentemente nuestra necesidad de Él y no caer en la autosuficiencia. Todos debiéramos decir, Señor, te necesito, te necesitamos. Y vamos a hacer esto, aquello, lo otro, pero si vos no estás, ¿de qué vale, de qué sirve? Y si no obra tu poder, ¿cómo lo íbamos a lograr humanamente? ¿Tendremos que forzar? ¿Tendremos que hacer una manipulación psicológica? ¿Qué cosa? Si no está Él, nada. Así que con un corazón contrito y humillado, como dice la Biblia, toda la iglesia debiéramos estar buscándolo permanentemente así. Dios está aquí entre nosotros. El Señor está aquí. Y su poder también está aquí disponible. Y este es el momento en el cual está hablando a tu vida también, a su vida, e invitándole a tomar una decisión. ¿Sabe? A todos los que tienen necesidad y la manifiestan y desean que Dios realmente bendiga sus vidas, van a ser recibidos ahora por los brazos de Cristo Jesús para abrazarlos fuerte y para decirles que Él les ama mucho, que tiene un plan perfecto, que tiene un propósito para sus vidas y que va a obrar con gran poder y gloria para cambiar y transformar todo tu ser de tal manera que es inimaginable. Normalmente la gente que está a nuestro alrededor después dice, ¿qué pasó con vos? ¿A dónde fuiste? ¿Qué tomaste? Porque es tan notorio y es tan evidente, pero es real y es genuino. Es Dios obrando en esa vida. Y quizás en esta noche, en esta tarde, hay aquí personas que están en tristeza, en dolor, en aflicción. ¿Cuál es su necesidad? Para Dios no hay nada imposible. Él no desea, no es el propósito de Dios que usted viva en esa manera. Quizás algunos se sienten atados, se sienten vacíos. Quizás los problemas ya se hicieron tan grandes que no los puedo manejar. Quizás alguien está llorando, pero no visiblemente, pero sí está llorando por dentro. Dios lo ve. A Él no le agrada eso. No te creó ni te dio la vida para eso. Él quiere darte la vida nueva y distinta y darte libertad y victoria sobre esas circunstancias. Quizás alguno tiene incertidumbres. Necesita hallar un propósito para vivir. Yo le quiero decir que lo que usted necesita obviamente no es religión. Usted necesita mucho más que un grupo de gente que es buena gente, y que se lleva bien, qué lindo la amistad, el compañerismo. Usted necesita mucho más que un lugar confortable y más o menos cómodo y agradable. Necesita mucho más que buena música que le pudiéramos brindar e inspirarle por un rato. Usted necesita a Cristo. Y necesita que el poder de Dios obre en usted, como yo mismo lo sigo necesitando y todos los necesitamos. Por lo cual hoy Dios está aquí entre nosotros y ha puesto sus ojos en usted también, porque Él le conoce y sabe cuál es su pasar y su pesar en este tiempo. Lo que le está diciendo Dios en este momento es, ¿qué querés que haga por ti? ¿Querés darme tu vida? ¿Puedo tomar tu vida y obrar? Te voy a demostrar cuánto te amo y cuán grande es mi misericordia. Si usted creyera en Él y quisiera confiar en Él y está dispuesto a darle su vida ahora a Dios que le extiende sus brazos, yo le pido en el nombre de Jesús que tome esta decisión y lo manifieste levantando su mano sencillamente. Dios te bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga a cada uno de los que levantan su mano. Saben, el Señor lo está viendo ahora porque está acá entre nosotros y se goza y se deleita. Él le ama mucho de verdad y está feliz con la decisión que usted está tomando y se compromete a obrar con poder en cada una de sus vidas. ¿Habrá alguien más en esta noche? Una decisión voluntaria, es una decisión personal. Si hay alguien más que Dios, desea que Dios obre con poder en su vida, levante su mano, Él lo va a hacer. Dios te bendiga. Alabado sea el Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga también. Voy a pedir a algunas hermanas de la iglesia, algunos diáconos rápidamente que vengan aquí. Algunas mujeres rápidamente vienen aquí, algunos varones también de la iglesia. Vengan aquí rápidamente algunos hermanos de la iglesia. Alabado sea el Señor. Déjeme decir algo a aquellos que han levantado su mano. Vengan algunos más, seguramente haya necesidad de algunos más. A aquellos que levantaron la mano, dice la Biblia que hay gozo en los cielos cuando alguien aquí en la tierra toma la decisión como tomó. ¿Qué le parece eso? El cielo está feliz, están haciendo fiesta porque usted tomó esa decisión. Le estaban esperando, le estaba guardando el Señor Jesús con sus brazos extendidos y hoy tuvo la oportunidad de abrazarte. Y ese abrazo es para siempre, Él no te va a soltar nunca más. Él va a estar todos los días contigo para cuidarte, protegerte, mimarte. Yo le quiero pedir a aquellos que levantaron sus manos, queremos orar por usted y queremos pedir al Padre que derrame una bendición abundante en su vida. Así que si alguien levantó su mano, yo le pido que venga aquí y se dirija a alguna de las hermanas y de los hermanos. Ellos van a orar por usted. Ellos van a pedir a Dios que bendiga su vida muy ricamente a partir de este mismo momento. Así que aquellos que han tomado esta decisión y han levantado su mano y quieren tener a bien pasar aquí, ellos les van a bendecir en oración. Eso es lo que van a hacer, pedir que Dios confirme esa bendición en su vida. Así que si está dispuesto, venga hasta aquí delante. Seguramente necesitamos a alguna hermana más que venga aquí para orar y ministrar. Betty, podemos estar orando allí también. Necesitamos un par de hermanas más. Claudia, por favor, venís aquí. Sandra también. Allí están. Oren por cada uno de ellos. Dios les ama de verdad. Dios les ama de verdad. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Allí estamos orando ahora por ellos. ¿Sabe usted que está allí sentado? Pídale a Dios que bendiga la vida de ellos. Ellos dijeron tener necesidad. Seguramente solo Dios sabe cuál. Pero han confiado en el Señor. Así que sea bueno, sea buena. Y el Señor bendecí esa vida. Que no haya más tristeza, que no haya dolor, que no haya angustia, que no haya aflicción. Señor, rompe cadenas si ellos se sentían atados, oprimidos. Dales una vida nueva, una vida plena, una vida de paz, una vida de propósito. Dios está aquí todavía entre nosotros. Y el poder de Dios va a obrar en la vida de cada uno de ellos. Oh, alabamos el nombre del Señor. ¡Qué vidas preciosas! ¡Qué lindo lo que Dios va a hacer en la vida de cada uno de ellos! Seguramente todos vamos a ser testigos de verles sonreír, de verles felices, de verles plenos, de verles avanzar en la vida en Cristo. Es una alegría en los cielos, pero también es un gozo y una alegría para nosotros aquí. Dale un abrazo fuerte a ellos que pasaron aquí delante. Abrázalos fuerte. Es el abrazo de Jesús para usted. Es el abrazo de Dios para usted. Confíe. Él le ha tomado en sus brazos ahora y obrará con gran poder. Todos nos vamos a unir para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios con gozo, con alegría. No hay que tener temor, nuestro Dios es todopoderoso y nos cuida y nos guarda. Por eso a Él le damos toda la gloria y toda la honra y lo celebramos felices y gozosos. Nuestra vida tiene sentido en Él, tiene propósito en Él. Y Él va a llenar la vida de su presencia y de la presencia del Espíritu Santo. Señor, pone mucha paz, pone gozo, pone poder, tu presencia en ellos, Señor. Por eso con gran alegría, y a veces la alegría se manifiesta con lágrimas, no hay problema. Vamos a cantar esta última canción para luego saludarnos y regresar a casa. Vamos a regresar cuidados por la mano poderosa de Dios. Bendecidos por Él, no solo por este momento, sino de aquí en más, de manera permanente. Que Él te bendiga y te guarde.